de volar, lo hace sentir al hacer el amor. Me lo hacía conmigo en las noches de fuego y pasión. Cuéntame, cumbia, si se hace olvido de todo aquel tiempo. Cuando decía que siempre sería su único dueño. Cuando era todo risas y alegría, todo era lindo y brillaba el amor. Pero estoy solo y ella feliz con otro amor. Por su amor.